Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos un gran libro venezolano. En el año 1627, un libro fue titulado Noticias Historiales de las Conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales. Fue un gran libro de la historia que ya por esos tiempos se desarrollaba en estas lejanas Indias Occidentales, es decir, en Venezuela. Pero ya va, no es lo mismo decir un libro grande que un gran libro. Pues no. Noticias Historiales fue un gran libro no por lo grande de tamaño o por lo largo de su título. Este fue un libro escrito por Fray Pedro Simón, un franciscano español que llegó a estas lejanas tierras y a quien le debemos la recopilación de los hechos más importantes de la Venezuela y también de Colombia, que se empezaba a originar en esos tiempos. Este libro plasmó las muchas historias que ocurrían para esa época en este hermoso país. Ha sido uno de los libros que mejor muestra no solo la historia de nuestra patria, sino también su geografía, sus costumbres y hasta figuras importantes de aquellos primeros siglos de nuestra Venezuela. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.